vientos, campos y caminos. Qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, que se han quedado tan lejos entre las calles antiguas del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos, donde juré de pequeño un corazón de esperanza quisiera para cantar lo que siento. Allí viví la alegría de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormido entre la niebla del tiempo, primer amor de mi vida que no pasó del intento, primer poema del alma que se ha quedado en silencio, un corazón sin distancia quisiera para cantar lo que siento. ¿Dónde estarán los amigos que compartieron mis juegos? ¿Quién sabe dónde se han ido y qué habrá sido de ellos? Regresaré a mis estrellas, les contaré mi secreto, que sigo amando a esta tierra, aunque me encuentre tan lejos. Un corazón de esperanza quisiera para volver a aquel tiempo.